esta es otra ilusión, en esta noche estrellada, porque esta es otra ilusión, en esta noche estrellada. Si es que tengo algún dolor, me lo quita María Clara. Si es que tengo algún dolor, me lo quita María Clara. María Clara, que no te tan persuadida, no ves que me duele el alma, vas a acabar con mi vida, no ves que me duele el alma, vas a acabar con mi vida. María Clara, palabra linda y sincera, le voy a decir a María Clara, palabra linda y sincera, le hago una casa en la luna, cerquita de las estrellas, le hago una casa en la luna, cerquita de las estrellas. Me despido, porque ya no me consuela. Y si me voy bien lejos, a donde no sepa ella. Y si me voy bien lejos, a donde no sepa ella. Y si me voy bien lejos.